Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Buen día, Fernando, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú, Marcelo? Me imagino. Acá estamos de nuevo. Bien, de nuevo. Bueno, qué lástima que no está Hernán. Yo pensé que podía tener un debate ahí con él. Escuchá, si querés me voy, no hay problema. Y buenos días también a Ángeles Valparda, me imagino que está por ahí. Lo que pasa es que él sabe que el otro lo picanea, entonces... Claro, nos podemos divertir un rato. Antes que nada, buen provecho para el operador. ¿Qué pasó? Antes que nada. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe? Está comiendo, ¿no? Yo, porque lo que pasa es que hoy vamos a hablar de, una vez más, de superhéroes. Y entonces yo también adquiero cada tanto una visión que atraviesa paredes y todo eso, ¿no? Y que a esta distancia, por lo menos 20 y pico de cuadras. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. Acá hay... estaba leyendo justamente las propuestas que tenés para hoy, muy interesantes. Bueno, eso intento hacerlo, vamos a ver qué sale, ¿no? Porque en el cómo, ¿verdad? En el trayecto se va definiendo todo. Vamos a comenzar entonces, si te parece, por el teatro. Según estaba pautado en el fax, en la copia que yo tengo acá, en papel tanto borroso, color verde. El telegrama. En el telegrama, ahí está. El telegrama, eso me gustó más todavía. Sí. ¿Para qué me tengo que sacar la máscara? Porque yo estoy permanentemente con tapabocas acá dentro de mi casa, y tengo uno para la lucha también, que es de neopreno. Ese es fundamental también, por las dudas que la C12 me entre por la banderola. Claro. En ese tono que te acabo yo de describir en esta entrada recién, con mucha risa, con mucho jolgorio, pero también con cierto dramatismo y aire trágico, pero muy bien disuelto, por cierto, en un cóctel fantástico y fabuloso, es que la Comedia Nacional del Uruguay, junto con la Banda Sinfónica Nacional, con el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo, presentó la semana próxima pasada su primer estreno de esto que sería algo así como la temporada 2021, si es que se le puede llamar a esto técnicamente temporada. Sí. La obra se llama La Euforia de los Derrotados. Ya el título a mí me encanta, de por sí, ¿no? Sí. La Euforia de los Derrotados. Un título que le encantaría también a nada más y nada menos que a Juan Carlos Onetti. Sí. Ese estupendo escritor sudamericano que siempre estuvo con los perdedores. Esto es una obra que nada tiene que ver, obviamente, con Onetti, pero sí con la autoría de Federico Guerra y de Tabaré J. Rivero, quien a su vez también asume la dirección de este espectáculo teatral, y la dirección musical es de Martín Jorge. Hay que poner especial énfasis, porque esta es una, más que una obra de teatro, es una obra de teatro comedia musical, donde la Banda Sinfónica de Montevideo tiene un papel muy importante desde el punto de vista justamente de los sonidos, no únicamente de la música, e incluso con alguna participación interactiva con un conjunto de 8 o 10 actores que hacen las delicias de un espectáculo de 80 minutos. Para esta temporada, diría yo, tan trunca, que fue la del 2021, el comienzo por parte de la comedia a nivel teatral es muy, pero muy bueno. Este espectáculo lo llevan adelante Alejandra Wolf, Andrea Davidovich, dos estupendas actrices uruguayas, hay que decirlo. No menos importante la participación de Isabel Legarra, por ejemplo, y de Fernando Manet, Fernando Dianesi, Luis Martínez, en fin, un elenco de primerísima línea, altamente profesional, en un espectáculo que tiene muchísima música compuesta por Tabaré Rivero, aquel legendario creador, ¿se acuerdan? Sí. De la banda de rock and roll que tanto dio que hablar en los 90, sí. Donde, si mal no recuerdo, tanto Andrea Davidovich como Alejandra Wolf eran cantantes, o fueron cantantes de esa banda antes de ser empleadas públicas de la Intendencia Municipal del FA. Esta obra tiene la música de él, por cierto, encantadora, muy bien llevada adelante, con mucho ritmo, con mucha acción, y tiene que ver, digamos, el espectáculo no lo plantea, pero tiene que ver con un grupo de sujetos que están tirados entre ruinas. Son ruinas atemporales, o sea, no tienen una relación directa con nuestro querido Montevideo, que está lleno de pozos en todos lados, pero bueno, no es Montevideo, es un lugar en ruinas, agujereado, y ahí hay un grupo de sujetos en harapos. No digamos harapos al estilo de los desgraciados que uno ve en las esquinas durmiendo en diferentes barrios de nuestro país, sean céntricos y no céntricos, sino harapos tipo al estilo los Mad Max, ¿se acuerdan ustedes? Ubican ese tipo de películas. ¿Los cuales dijiste? Mad Max 2, Mad Max 1. Ah, sí, sí. Son como... están como disfrazados, claro. Porque la obra tiene como un cierto enfrentamiento, o sea, estos actores perdidos en estas ruinas van a cantar, van a bailar muy bien, por cierto, pero también van a hacer una serie de monólogos que, por ejemplo, hubieran gustado muchísimo a Mario Benedetti en torno a la monotonía, o de alguna manera, porque no, son inspirados en la obra de Benedetti por los escritores del texto, que son, repito, Guerra y Rivero. Todo esto en un planteo que tiene algo, incluso yo me animo a decir, hasta de teatro barrial, teatro de brocha gorda, espectáculo frontal, con lujo, ¿verdad? Como tener nada más y nada menos que a la Sinfónica, donde hay arreglos sinfónicos de música adicional y preparación vocal hecho por Franco Polimeni, que debemos mencionar porque es un punto altísimo en el espectáculo. Y lo que muestra ahí es, se habla ahí, son toda una serie de temas que tienen que ver con nuestro tiempo actual. Este tiempo donde, bueno, hemos quedado un poco encerrados, aislados, sumidos en una especie de gigantesca ir y venir hacia lo mismo, y en donde uno siente que por la tangente y por la directa está hablando de lo que nos está pasando ahora, poniendo muchas cosas en tela de juicio y también hacia un futuro que va a ser muy complicado y que deberemos enfrentar todos juntos. Es un espectáculo extremadamente recomendable por lo vital que este espectáculo tiene, no precisamente por ser hecho por jóvenes, porque acá hay actores ya veteranos de larga profesionalidad, sino por lo novedoso, ¿verdad? Y por lo difícil que es plantear además una comedia musical. Creo yo, hoy por hoy, que hay pocos elencos en nuestro país que puedan hacerlo, con texto propio, o sea, no imitando a una comedia del Broadway o del Off-Broadway, y intentando con las mezquindades, virtudes, pobrezas de nuestro tiempo actual, hacer un espectáculo que yo diría que es para toda la familia altamente disfrutable. Sería recomendable que además estar todos con tapabocas, lleváramos paraguas al ver el espectáculo, en la platea sobre todo, puesto que las gotículas de los que están cantando vuelan por el aire. No exageres. No exagero, pero vuelan. Y te diría que se está trabajando a sala completamente llena y que va a ser, sin duda alguna, uno de los grandes éxitos de la temporada. La euforia de los derrotados. Yo realmente lo recomiendo y también les digo que los jubilados mayores de 60 años, después los días domingos, pueden entrar en forma gratuita a ver los espectáculos de la comedia, que está anunciando dos espectáculos más en este momento. Uno va en el Zabala Muniz, cuando deje de llover, ya está agotado las entradas, está dirigido por Fernando Toja, y el otro se llama Mal Escrita, dirigida por Florencia Caballero, con la estupenda actriz que es Rosana Blanco. Con lo cual, tenemos tres cosas interesantes para ver en materia teatral, sin duda, mientras se desarrolla un festival de dramaturgia uruguaya que se va a extender hasta fin de año, del cual nosotros en lo personal no tenemos mayor información. No sé si ustedes quieren agregar algo más sobre teatro. No, porque bien. Queremos a ver si podemos llegar a todo el informe hoy. Bueno, vamos a llegar al otro superhéroe, Ángeles, sí. Que es un superhéroe británico llamado James Bond. La película última que él presenta, que se presenta de la serie Bond, se llama Sin Tiempo para Morir. Yo le pondría a esta película, si me permiten y si no ofendo a nadie, sí. Sin Tiempo para Ir al Baño. Por la sencilla razón que este film dura algo así como 163 minutos. Sumale a eso la cola, puesto que está trabajando con muy buen público, sumale los cortos que hay antes siempre, uno tiene que entrar antes de la película para no estar molestando claro. A algún otro espectador, y te vas a unos fácilmente 180 minutos. Es una coproducción Reino Unido-Estados Unidos con Daniel Craig, que es un actor que pudo suplantar muy bien a aquel legendario James Bond que empezó por los 60, y en contrapartida con Daniel Craig, que se despide de su personaje para siempre, según él ha confesado, debido justamente a la edad, me parece a mí, está Rami Malek, un actor en franco ascenso, que lo vimos interpretando a Rhapsody Blue, a nada más y nada menos que al personaje central de Queen, ¿verdad? De la obra del grupo de rock and roll Queen. Y hay además un elenco de primerísima línea, como Christopher Waltz. Lea Seydoux está muy bien en el papel de el amor de la vida de de James Bond, que lo traiciona por cosas del pasado. Lo que yo quiero destacar en esta película, dirigida por Kari Yoji Fukunaga, que no es tan conocido como Sam Mendes, el anterior director de esta película, lo que quiero destacar es que cada día más ciertos films se están pareciendo a miniseries compactas. Sí. Las miniseries siguen siendo miniseries y se siguen alargando muchísimo, y se parecen bastante por momentos a telenovelas algunas, te voy a decir la verdad, nada más que intentan ser más cinematográficas. Y en este caso, el de Bond, yo te diría que hay como un primer capítulo que es un cortometraje, donde uno ve una serie de escenas de acción muy fuertes. Uno dice, bueno, la película ya comenzó. Bond se despide del amor de su vida con el corazón partido, y ahí recién comienzan los créditos de la película y empieza nuevamente la película que ya comenzó, que se estira y se va haciendo llevadera fundamentalmente por las buenas actuaciones, los estupendos landscapes, por así decirlos, o paisajes maravillosos en este film se pueden ver. Por si fuera poco, a mi conceptualización de la idea de que, bueno, de que estos ya cada día más son como miniseries compactas, esta película se entiende bien del todo si viste las anteriores de Bond. Claro. Porque, no sé si me entiendes, da por supuesto que hay una serie de villanos que eran muy malos y que fueron derrotados por este superhéroe británico, una especie de Batman sin máscara, pero lleno de aparatitos que le permiten tener superpoderes. Siempre el 007 al servicio de su majestad. Entonces, si vos la entendés claramente, si atás, por ejemplo, con Spectro, con Octopus. Y bueno, en principio se estaría terminando la serie con Craig, pero a mí se me ocurre que si vende bien la película Sin Tiempo para Morir y para Ir al Baño, lo más probable es que aparezca en un futuro, no lo puedo afirmar 100%, una James Bond, o sea, una chica Bond, que ya hay acá en esta secuencia de la miniserie cinematográfica. Valga la extraña tautología y contradicción, ya aparece una 007, o sea, un agente especial de los comandos del MI6 con permiso para matar, que es morena, además, lo cual daría para reinterpretar semiológicamente toda una serie de fenómenos en un futuro. El Daniel Craig se terminó, el Bond se terminó, no sé si la industria buscará algún otro actor. Yo te diría que ya se gastó mucho y que el Bond verdadero siempre fue Sean Connery. También te diría que la mayor parte de las películas de Bond se pueden ver en el streaming, o allá en la nube, en forma totalmente gratuita, o sea que uno puede repasar la carrera de este superhéroe británico si es que está básicamente interesado en ello. Sus películas todas tienen una fórmula determinada, él siempre gana, siempre se sale con la suya, y acá lo que hay que destacar justamente es el inexorable ascenso de Rami Malek como un primer actor en la pantalla, que ya se ha consolidado. Ahora sí, seguimos con otra idea, si les parece, ¿sí? Con algunas recomendaciones televisivas, tal cual habíamos preprogramado para el día de hoy. Series para ver en la TV Aérea Nacional, ¿qué te parece? Bien. Sin tener que conectarse a ningún cable, ni atar la TV a un cable. Sí. Que cada día está más barato porque se lo come el Wi-Fi. Los días martes, el canal TV Ciudad, canal de todos los uruguayos, de la Intendencia, presenta tres series muy interesantes. Una es Argentina, que va ya en su último, penúltimo capítulo, llamado Inconvivencia, una serie a imitar, diría yo, por muchos, puesto que es de cámara. Dos actores son los que llevan adelante toda la obra y algunos personajes colaterales, ambientes interiores, un restaurante, la cocina de un restaurante más bien, sí. Unos apartamentos, y hay toda una serie de dramas en torno a lo difícil que es la vida en pareja hoy por hoy, en parejas jóvenes, incluso en la Argentina, de alguna manera rindiendo homenaje a escenas de la vida conyugal del gran Ingmar Bergman, sin alcanzar el brote dramático de este genio sueco. Y luego de Inconvivencia, la serie La Argentina, viene algo muy lindo, que es, sí. Es La Entrega. La Entrega es una miniserie de origen boliviano, atención, de Bolivia, acá se ve poco y nada. Y sí, yo diría que nada, ¿no? Sí, no, sí. Quería ser tan drástico para, pero que no me digan, no seas tan exagerado. Me parece que sí. Pero poco y nada, te digo que la serie es muy buena, tiene que ver con el tema de la trata de blancas, con la prostitución infantil, hay además una serie de tomas que le dan el efecto cinematográfico. Uno ve esa hermosa ciudad que es La Paz, una ciudad que no tiene absolutamente nada que ver con, por ejemplo, Montevideo, muy bien actuada, un film de corte policial, donde una vez más el periodismo, no como cuarto poder, como yo siempre digo, como otra forma del poder, es el que devela una serie de interrogantes y bueno, y se mete en camisa de 22 balas más que de 11 balas. Vean La Entrega, realmente eso va tipo las 22:30, y a posteriori, sin mucho anuncio, te soy sincero, sí. Creo que va una señal llamada el estigma o estigmatización en torno a un cabaret de gays o de homosexuales, travestis, transexuales, bueno, que bailan y que viven su vida en una Colombia, ya que estamos con que no se ven cosas de otras partes, sí. Del mundo. Bueno, podemos ver esta miniserie colombiana estupendamente actuada sobre las relaciones afectivas amorosas de personas que tienen una elección de objeto sexual diferente a los que somos heterosexuales. Un título realmente impactante que va sobre la medianoche, hay que aguantar hasta esa hora, lamentablemente, pero si uno llega hasta esa hora se va a encontrar con una miniserie colombiana de particular interés y originalidad en nuestro medio. Si me permites, Ángeles, sí. Y Marcelo, hay que toca anunciar que el martes pasado también se estrenó 2030 en TV Ciudad y también se va a dar en el canal 5. Sí. La miniserie uruguaya de 30 exactos minutos, aparentemente, llamada Subterráneo. Sí. Sí. Hablamos con una de las actrices el otro día. Ah, qué lindo. Me parece bárbaro. Che, este martes y viernes va en TV Ciudad y va a ir. Creo que es otros dos días más, va a ir la partida de la semana entrante en TNU, en otros días y en otros horarios para aquellos que no puedan verlo 20:30, porque están viendo el informativo, ¿verdad? Por ejemplo, dando buenas noticias, como siempre. Me gusta mucho la idea del Subterráneo. Sí. Es una fantasía realmente muy imaginativa, ¿verdad? Pensar que bajando el subte en la zona Favini uno puede entrar en un subterráneo. Parece que esto viene porque muchos porteños de allá de Caballito, de Recoleta o de Barrio Palermo pensaban que ahí había un subterráneo en Montevideo. Bueno, la serie tiene que ver con este absurdo y actúa muchos uruguayos. Es uno de los primeros intentos en hacer miniseries en nuestro país. Hay otro intento que pronto vendrá, vamos a ver pronto en Saeta Canal 10, realizado por el Teatro Galpón, que en medio de la pandemia puso a los actores a trabajar haciendo una miniserie que pronto podremos ver. Yo el capítulo primero de Subterráneo no lo pude ver, no sé si ustedes lo pudieron apreciar. Yo no pude. Directamente estaba en otras actividades, pero estoy ansioso de ver el que va hoy, si mal no recuerdo, a las 20:30 horas en TV Ciudad. Y finalmente tengo que decir, para irme ya y no molestar al espacio siguiente con mis apreciaciones, que esta noche va la película Una bala para el Che. Justamente tiene que ver con hechos históricos, es una película de ficción, ya se dio, es uruguaya, que tiene que ver con cuando vino el comandante Ernesto Che Guevara a Montevideo, dio una serie de charlas y discursos. Uno fue en la Universidad Mayor de la República y después a su salida hubo un atentado, aparentemente la CIA quería asesinarlo y la bala fue a dar a un profesor de historia quien falleció en aquel momento en la década de los 60. Creo que es un título interesante, testimonial. ¿Cuándo va y a qué hora, Fernando? En teoría es hoy 22 horas y es un título que ya se dio en cine y está bien realizado esta película que nos deja con esta gran interrogante. ¿Y es ficción, dijiste? Sí, es ficción, sí, ¿verdad? Claro, sí. Es una película de ficción, está muy bien filmada, digo, se puede ver. Incluso trabaja algunos actores argentinos en esta coproducción que va en esta noche. Y finalmente te tengo que decir, Ángeles, que para octubre vienen varios estrenos uruguayos. Me han llegado cientos de mails, porque no es la verdad, sobre una película llamada Muerto con Gloria, que la dirige el dúo Sasser y Mata, una pareja que se dedica justamente a hacer cine. Algunos pueden recordar su anterior opus de 136 minutos, si mal no recuerdo. Se llamaba Los Intrépidos, en blanco y negro. Ahora llega esta película con un tema muy original, por cierto, muy original. Es una muchacha que alquila una casa antigua en la siempre tan hermosa Ciudad Vieja y ahí tiene relaciones paranormales con un fantasma que habita ese lugar. Una comedia dramática aparentemente que nos va a dar para mucha reflexión y con mucho humor de este dúo que sabe hacer buen cine. Se llama Muerto con Gloria. El estreno está planificado para el día 21 de octubre o 20 de octubre, si la memoria no me... me falla. Y con esto nos vamos puntualmente despidiendo, como le gustaría a Hernán que esto hiciera. Si usted tiene algo para agregar. Ojo, como... ojo que está acá al lado un micrófono, Hernán. Estoy escuchando todo atentamente. Así me gusta. Si tiene algo para agregar, con mucho gusto yo respondo. De lo contrario, me despido hasta la semana próxima en la imprescindible Centenario. Hasta la próxima, hasta el viernes. Chao. Que pasen bien, hasta luego.